sentarte frente a mí. Ven que haremos el amor con la luz apagada. Desnúdate frente a mí, amor prohibido, prohibido. Desnúdate frente a mí, amor prohibido, prohibido. Sin ti no soy nada, ven que haremos el amor con la luz apagada. Mi niña enamorada, sin ti no soy nada, ven que haremos el amor con la luz apagada. Soy tormenta de amor, hundiéndose en el mar. Es la magia de tu cuerpo que me hace vibrar, porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Ven conmigo por favor, entrégame tu corazón. Porque tu piel embrujó este amor pasional. Mi vida se desploma, mi corazón va a estallar. Porque tu piel embrujó este amor pasional. Mi vida se desploma, mi corazón va a estallar. El amor con la luz apagada, mi niña enamorada, ven que haremos el amor con la luz apagada.